Según los datos obtenidos, el origen de la radiodifusión en la provincia de San Juan se remonta a mediados de la década de 1920, cuando se pusieron en funcionamiento emisiones relativamente organizadas, calculándose que en esos años existían en la ciudad de San Juan unos 100 receptores de galena. El técnico Egidio Grassi fue el encargado de montar el estudio de la llamada Central Broadcasting, la que presentaba transmisiones diarias con horarios regulares, pero cuando el gobierno de la provincia le exigió el pago de impuestos, Grassi prefirió cerrar la emisora y se trasladó a la ciudad de Buenos Aires. Posteriormente, en 1927, la familia Grafinia comenzó a realizar algunas transmisiones experimentales con emisiones de 2 a 3 horas diarias, hasta que finalmente, en 1930, el general Luis de Lepiane otorgó una concesión precaria a la Sociedad Anónima Santiago Grafinia Limitada. Esta concesión otorgaba la autorización para hacer funcionar con continuidad el servicio como emisora privada de radiodifusión, naciendo, de este modo, la radiotelefonía en la provincia de San Juan. Soy Daniel Camporini y esto es Historias de Radio. El 5 de septiembre de 1930 fue una jornada de mucha tensión por diferentes razones. El interventor en la provincia de San Juan, el señor Modestino Pizarro, conociendo lo que estaba ocurriendo en Buenos Aires, aceptó la invitación de los Grafinia para inaugurar oficialmente la emisora concesionada, pero de alguna manera tenía la sensación de estar asistiendo al último de los actos oficiales de su mandato como interventor en la provincia. La otra emoción, muy distinta, fue la de la familia Grafinia, que se preparaba para una gran fiesta, convencidos de que emprendían algo nuevo y distinto, de lo que en cierta forma ellos comenzaban a ser los protagonistas. En aquel 5 de septiembre de 1930 se produjo la inauguración oficial de la entonces denominada LT6, la Broadcasting del Vino. La programación regular comienza a salir al aire el 3 de noviembre de 1930 en la frecuencia de 730 kilociclos con un equipo emisor de 100 vatios de potencia. Sus programas se emitían durante 2 horas al día y, paradójicamente, una de las primeras e importantes noticias emitidas fue la del derrocamiento del presidente Yrigoyen. Poco tiempo después cambia su identificación por la de LB1, Radio Grafinia Limitada, siendo sus locutores los señores Gualdino Busto Merlo y Benedicto Grafinia. Sus estudios se ubicaron en las habitaciones de una vieja casona que estaba frente a la bodega y las 2 torres de 54 metros de altura que formaban su antena estaban en el barrio Puyuta. Los progresos de la emisora fueron permanentes y ya en 1935 logran elevar la potencia del transmisor a 1 kilovatio gracias al trabajo del técnico José Laureano Rocha. En 1942, la estación es trasladada al subsuelo del moderno edificio del Bono, en la zona céntrica de la ciudad de San Juan. Con la mudanza se renuevan los equipos, adquiriendo un nuevo transmisor a la empresa de Guillermo Egunche en Buenos Aires, y por decisión de la Dirección de Correos y Telégrafos, su frecuencia es cambiada a la de 560 kilociclos, para que su potencia pudiera ser ampliada a los 10 kilovatios, y poner en servicio en su planta transmisora, en la zona de Desamparados, una nueva antena de 216 metros de altura, la segunda del país y la quinta en Sudamérica. en sus frecuencias de 560 kHz onda media, 98.5 MHz frecuencia modulada desde la provincia de San Juan, en la República Argentina. Esta antena se encontraba en un predio de la localidad bonaerense de Monte Grande y había sido fabricada originalmente por la empresa alemana Telefunken. En realidad, lo que había eran 9 antenas de 75 metros cada una, que recepcionaban la hora oficial del observatorio de Greenwich, que se emitía desde Inglaterra en 50 kilociclos por segundo. Alberto Grafinia leyó en el diario La Prensa que las iban a dinamitar y se puso en campaña para conseguir solamente 3. Concretó una entrevista con el general Pistarini, que era ministro de Obras Públicas de la Nación, quien se comprometió a cederlas si las desarmaban por su cuenta y las trasladaban a San Juan. Para traerlas se utilizó un tren del ferrocarril Buenos Aires al Pacífico, de propiedad inglesa, para descargar en la playa de la Bodega Colón esa tremenda carga. Allí se depositaron el vagón con los bulones y tornillos que pesaban unas 4 toneladas. Cuando lo estaban armando y llegaron a los 55 metros, les faltaron bulones y se tuvieron que traer otra importante partida. En total fueron 64 toneladas de hierro, más los bulones, cables de acero y anclajes especiales. El izamiento del mástil se hizo en la zona de Desamparados, con un inmenso plano de tierra cubierto de parrales de uva criolla. Se levantó la antena transmisora hasta llegar a la altura de 216 metros y se convirtió hasta hoy en la construcción más alta que se realizó en el Valle de Tulum. Lo fue también en su tiempo la máxima altura para una estación radiofónica en Sudamérica, produciéndose su inauguración el 20 de diciembre de 1942. En 1946, la emisora cambia nuevamente su nombre por el de LB1 Radio Colón, debido a que por nuevas reglamentaciones se prohibía que las estaciones llevasen el nombre del propietario. A partir de 1948 comenzó un periodo de nacionalización de los medios de comunicación en el país. En esta oportunidad fueron vendidas todas las emisoras privadas que funcionaban, con la única excepción de LB1 Radio Colón, por cuanto sus propietarios se negaron a aceptar las propuestas de venta. Las 3 redes nacionales y comerciales respondían a LR3 Radio Belgrano, LR1 Radio El Mundo y LR4 Radio Splendid. Los adjudicatarios, muy adeptos al gobierno de turno, debían instalar en cada una de las 24 localidades que estaban marcadas en el decreto las emisoras de las redes que les correspondían. Esto en el fondo no era una privatización, sino la legalización de lo que en realidad estaba ocurriendo. Estaba aprobada la afiliación política de los propietarios de esas emisoras y la prueba está en que el concurso casi solo ellos podían presentarse. Participaron en esta licitación muy pocos, porque sabían que el resultado ya estaba digitado y respondía a una adhesión al gobierno. El concurso se adjudicó y en esa oportunidad la frecuencia de LB1, Radio Colón, fue adjudicada a la editorial La Razón, quienes hicieron un nuevo intento de comprar la radio en poder de la familia Grafinia, quienes se negaron nuevamente, recibiendo una notificación oficial en la que se le comunicaba que debía mantener el servicio en forma precaria hasta tanto el nuevo permisionario iniciara sus emisiones. Sin organizaciones gremiales empresariales que defendieran a sus afiliados, les resultó muy difícil a LB1 Radio Colón mantenerse en el aire y tuvo muchos inconvenientes. Se puede decir que la radiodifusión privada en Argentina jamás volvió a existir de manera absoluta, ya que hoy muchas de ellas forman también parte de una red oficial. Los inconvenientes fueron muy importantes. El 27 de diciembre de 1954 se notificó al emisor LB1 que debía suspender sus emisiones por el término de 15 días, a partir de la jornada siguiente. Posteriormente, el 23 de marzo de 1955, una nueva suspensión fue notificada, la que debía ser cumplida de inmediato y al igual que la anterior, silenciando totalmente sus transmisiones y paralizando sus actividades. La posición de los Grafinia siguió irreductible y el 18 de abril de 1955, el Estado Nacional interviene a LB1, nombrando como interventores a 2 funcionarios del Ministerio de Comunicaciones. Esta intervención se levantó recién el 19 de agosto de 1955, reintegrándose el funcionamiento nuevamente, haciendo la salvedad de mantener una concesión precaria. Fueron momentos muy difíciles y se desconocían siempre los verdaderos motivos. A ninguna de las otras emisoras de ese tiempo se les aplicó ninguna sanción. Fue solamente a LB1 Radio Colón que, al no poder avasallar nunca y permanecer en las manos de sus fundadores y descendientes, se habían convertido en la única emisora privada en la Argentina. A partir de 1956, la llamada Revolución Libertadora intentó reordenar el sistema de radiodifusión, licitando una parte de las emisoras comerciales, entre las que estaba incluida LB1 Radio Colón. La historia dice que un ingenioso técnico español de apellido Martínez dirigió primero el emprendimiento allá por septiembre de 1923, que luego continuaron los hermanos Mercado. Ellos impusieron el nombre de Radio La Merced a la nueva emisora, pasando más tarde a poder de los hermanos Antonio y Laureano González, quienes la rebautizaron con el nombre de LN5, Radio González, y la establecieron en la calle Aberastain, y transmitieron con continuidad a partir de 1925. La emisora se instaló 2 años más tarde en la calle General Hacha, entre Rivadavia y La Prida, pero continuaba sin dar el gran salto que la posicionara como un medio influyente en la ciudad de San Juan. Eran años en los que el mayor peso informativo lo tenía la prensa escrita. En 1929 llegaron los hermanos José María y Cándido Rodríguez Vila. El primero de ellos era proveedor de películas cinematográficas. Un año más tarde integraron la Sociedad Cine y Teatros de Cuyo, de la que al poco tiempo Cándido fue el único propietario. Rodríguez Vila continuó con esas actividades hasta 1938, cuando se vuelca decididamente hacia la radiodifusión, ya que en 1934 adquiere a LN5 Radio González, que por esos años empleaba la frecuencia de 1120 kilociclos con apenas 400 vatios de potencia. Vila identifica a la emisora como LB5 Radio Los Andes, pasando a emplear la nueva frecuencia de 1090 kilociclos de la onda media, pero ahora con 5 kilovatios. Señoras y señores, muy buenos días. A partir de este momento, comienza la emisión del día de la fecha de LB5 Radio Sarmiento. Amplitud modulada en 1120 kHz. Emisora que inició sus transmisiones en 1925, desde San Juan, cuna del gran maestro universal y para todo el oeste argentino. Lo invitamos a disfrutar de la programación preparada para hoy, esperando que sea de vuestro agrado. Traslada los estudios a la calle La Prida 837, entre Mendoza y Entre Ríos, e incorpora adelantos técnicos, y poco a poco empieza a presentar números artísticos en vivo en sus estudios. En 1949, la emisora pasa a manos de la editorial Haynes para integrarse a la red azul y blanca de emisoras argentinas, encabezada por LR1 Radio El Mundo de Buenos Aires. En esa época existía una orden que obligaba a las emisoras a integrar una red nacional y por eso muchas emisoras del interior fueron vendidas a las cadenas nacionales, como ya les expliqué hace unos instantes. Fue en esos años en los que la radio integró la cadena o permaneció intervenida, durante los cuales se construye su espectacular edificio y su auditorio, lo que la transforma en una emisora poseedora de uno de los mejores estudios del país. Ya con el nombre de LB5 Radio Sarmiento, la emisora fue adquirida en los años 80 por la firma Mercedario Tele, empresa que bajo la conducción de Enrique Albaladejo primero y de Emilio Ventura después, dio un nuevo impulso a la radio generando nuevas emisoras como Radio Líder, Radio La Popu y Radio 10, las que con el tiempo han constituido un grupo radial muy poderoso en la provincia de San Juan. LB5 Radio Sarmiento opera en la actualidad en la frecuencia de 1120 kilociclos de la onda media. Hasta aquí la emisión del día de la fecha de LB5, Radio Sarmiento, amplitud modulada en 1120 kHz, emisora que inició sus transmisiones en 1925, desde San Juan, cuna del gran maestro universal y para todo el oeste argentino. Agradecemos el haber preferido nuestra programación y lo invitamos a continuar en nuestra sintonía luego, a partir de las 6. Señoras y señores, gracias, muy buenas noches y buen descanso. Por último, debemos mencionar a la más joven de las emisoras de la onda media sanjuanina, LRA 23, la filial local de Radio Nacional, que opera desde el 11 de septiembre de 1972, con estudios ubicados en el edificio del Correo. Sus frecuencias son la de 910 kilociclos con 25 kilovatios y los 101.9 megaciclos con 5 kilovatios de potencia en la frecuencia modulada, emitiendo desde su planta transmisora ubicada en el departamento de Chimbas. Su atención, por favor. El Expreso Azul anuncia su partida. Jazz, soul, funk, blues, bossa. El Expreso Azul. Domingos, 22 horas. Desde la estación FM 101.9 de Radio Nacional, la radio pública. A toda hora. Nacional 910 AM 101.9 MHz. La mañana, la tarde, la noche. Nacional, todo el día. La mejor opción en San Juan. Y hasta aquí el programa de esta semana. Dentro de 7 días volvemos a encontrarnos. Mi nombre es Daniel Campolini y esto fue Historias de Radio. Han escuchado Historias de Radio, un programa dedicado a recordar el pasado de la radio, producido en Munro, Buenos Aires, Argentina, por Daniel Campolini. Todos los derechos reservados.